El arrepentimiento también es que tú cambias tu manera de pensar y das un vuelco. Tú no sigues recordando el pasado. Yo estoy hablando de esto, pero ¿qué? Me dirán, ¿qué tiene relación esto con misiones? Tiene relación. Porque ninguno califica entonces, si ponemos la ley delante de nosotros. Pero por su gracia sí. Por su gracia calificamos. Entonces, bueno, en Pentecostés capítulo 2, o sea, en Pentecostés, Hechos capítulo 2, que habla de Pentecostés, dice la palabra que él predicó y alrededor de 3.000 personas se convirtieron. Él predicó con libertad. ¿Por qué? Porque él tenía un entendimiento del amor del Señor, del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que no es solamente no ir al infierno, sino plenitud de vida desde aquí, porque tú naces de nuevo desde aquí. Tú naces de nuevo desde aquí. Lo que pasa es que aquí nosotros vamos renovando nuestro entendimiento día a día con la palabra de Dios para entender quiénes somos. Porque la palabra dice que Él nos hizo una nueva criatura, una nueva creación. Entonces ahora nosotros estamos entendiendo a través de la palabra qué es esa nueva creación. Y en la medida que tú entiendes qué eres, quién te hizo Él, no tú, tú empiezas a actuar en eso. ¿Se ha dado cuenta usted de una familia que es puro amor? Los hijos son amor. Sí, es verdad, en la familia donde todos se gritan. ¿Qué pasa? Los hijos se gritan. Sí, es simple, hermano. La religión... No me gusta hablar de religión porque la religión también aparece en la Biblia. La filosofía cristiana nos embarró todo. Pero es simple. Usted tiene una relación con su padre, una relación de amor. ¿Y qué va a producir eso? Amor. El menos amoroso, inclusive el evangelio es suficiente. Porque es poder de Dios en acción para salvación a todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Jesucristo. Amén. Entonces, había dicho Colosenses yo, sí. Colosenses 1:27 creo que había dicho, ¿cierto? Pero ese es mi culpa. Ya. 1:26-27 dice. Dice así. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta que una vez se lee la Biblia y es como que, ah, la leí? Y uno pasa por la palabra y es como que, ah, la leí. Pero es tan importante de repente detenerse en los detalles de lo que dice. Imagínense, los profetas, uno puede leer en otras partes de la Escritura que ellos aguardaban así como expectantes de lo que nosotros conocemos ahora. Porque era un misterio que había estado oculto durante siglos. Y dice aquí, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. ¿Qué hicimos nosotros para calificar para eso? Nada. Usted aceptó lo que Él hizo por usted. ¿Pero qué hace uno? Que es lo que de repente una amiga me decía una vez que había escuchado sobre esto. Es como que la iglesia predica como con marketing. ¿Se ha dado cuenta? Así como en el sentido de, ya, mira, cáchate, sé que está ahí, le vamos a predicar, pero entonces le vamos a plantear bonita la cosa para que se acerque. Entonces ya, no, si el Señor te ama tal cual tú eres. No, si no te pide nada. El Señor te ama tal cual tú eres, todo perfecto, todo happy. Espérate que lo llevemos a la iglesia. Después llega a la iglesia, pero ahora tienes que cumplir con esto y esto para que te siga amando, porque Él puede cambiar de opinión. Mentira, hermano. Así no funciona la cosa. Porque cuando usted era enemigo de Dios, Él murió por usted. Porque cuando usted era enemigo de Dios, dice la Escritura, Él le dio todas las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Porque usted no va a recibir todas las cosas y se va a quedar sentado en la casa. Ahora tengo todas las cosas. No, ahora tenemos que ir y anunciar, porque la palabra dice, el Evangelio significa buena noticia. Tenemos que anunciar la buena noticia. Y lo más impactante de esto es que la Escritura dice que en Mateo 28, turu, turu, turu, turu, turu, turu. Medio calor. No, Marcos 16, 15 dice, y les dijo, 17, 18 y 20 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15, en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Pero nosotros lo hemos transformado esto en algo tan cinematográfico. No, que las señales. Así como... No, hermano, es simple. Dice que las señales siguen a la palabra que tú predicas. Por eso tienes que predicar la palabra. Porque el Evangelio en sí mismo es poder. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que se predica ahora muchas veces? No se predica la palabra, hermano. Se predica filosofía cristiana. Por eso no pasa nada. Por eso no pasan los milagros. Porque la gente sigue predicando cómo tú por ti mismo te puedes calificar. Cómo tú por ti mismo te puedes descalificar. Y el Evangelio y Cristo... Cristo en nosotros. Colosenses decía 1:26-27, Cristo en nosotros es el misterio que estuvo oculto durante tanto tiempo. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio y no dudemos, porque de verdad las señales nos van a seguir. Y no es una cuestión de, ay, es que le van a seguir las señales. No. ¿Sabes por qué? Porque Dios se glorifica en eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios se glorifica cuando alguien se sana. Porque Él es amor, porque es compasión, porque eso le trae gloria. ¿Me entiendes a qué me refiero? No es como que, ¡oh, me trae gloria! No, le trae gloria. Es como cuando tú estás feliz, contento, como que no puedes, no cabes dentro de ti mismo. Eso es gloria. Le glorifica a Él cuando eso pasa. Cuando los demonios salen, cuando tú vas y tú, ¡fuera demonio! En el nombre de Jesús se tiene que ir. Y se tiene que ir porque tú estás hablando del nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre que se nombra, y sobre el no, y bajo ese nombre se dobla toda rodilla y se somete todo principado y se somete toda autoridad, así de simple. Pero pareciera que estuviéramos como casi que pidiéndole por favor al diablo que no nos haga daño. No, es que mejor no voy a hacer eso porque quizás se enoja mucho. No, hermano, el precio pagado fue alto y fue suficiente. No solo fue alto, fue suficiente. Y la Escritura dice, no solamente porque a veces nosotros como iglesia nos quedamos con la imagen de Jesucristo crucificado y resucitó y después, pucha, Señor. No, la Escritura dice que Él ya no nos llamará más siervos, nos llamará amigos, porque Él quiere revelar sus planes a nosotros. Por eso es tan importante pasar tiempo en oración. No para calificarte. ¿Se dan cuenta cómo la filosofía cristiana ha transformado todo en basura? Hermano, disculpe que sea así. Tú no oras para calificarte delante de Dios. Tú no oras para que Dios te encuentre una mejor persona. Tú oras porque Él te revela sus planes en la oración. Porque Él te revela su amor cuando estás orando. ¿Se dan cuenta cómo todo se ha ido distorsionando? De cómo era en el principio, de cómo era en el libro de Hechos, de cómo era en los evangelios, de cómo eran las cartas de los apóstoles.